¿Cómo te atreves a decirme que me quieres si es mentira? ¿Cómo te atreves a mirarme fijamente y asegurarme que es mentira lo que dice tanta gente? ¿Cómo te atreves a lastimarme el corazón de esa manera? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimarme, de engañarme? Por favor, comprende. Ya no quiero más mentiras, no te quiero compartida. Si yo te entregué mi vida y no quieres ya mi amor, vete por favor, vete ya. Vete con él o con quien quieras mientras yo voy a buscar otra manera de olvidar. Voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria este dolor. ¿Por qué? Nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con mi amor. Todo el mundo lo sabía, menos yo. Voy a aceptar la realidad, será mejor. Acéptame la idea de marcharte y dar la vuelta y no regreses más. Partida. Si yo te entregué mi vida y no quieres ya mi amor, vete por favor, vete ya. Vete con él o con quien quieras mientras yo voy a buscar otra manera de olvidar. Voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria este dolor. Porque tú nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con todo el mundo lo sabía, menos yo. Voy a aceptar la realidad, será mejor. Acéptame la idea de marcharte y dar la vuelta y no regreses más.